Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde, tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.u2valencia.com. You're kidding me. Live on Vertigo Radio. Why am I here? I think we have it. We're on Vertigo Radio, the only radio station that doesn't know how to count. Good answer. Broadcasting on Vertigo Radio. The third ball. If you want to be a real DJ, you got to go right down there. I'm just telling you. So, good at it. Oh, puppy, here with you. And you too. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Vértigo Radio, nuestro segundo programa en esta décima temporada en Radio Municipal de Manises. Son las 8 y 4 minutos en directo. Todavía estamos de resaca musical del pasado sábado, perdón, pasado viernes, de la fiesta La Música de U2 contra el Cáncer en Salud, un completo éxito de asistencia y de espectáculo, porque bueno, ahora lo comentaremos. Actuaron cuatro artistas interpretando diversas canciones de U2 y yo creo que la gente quedó muy contenta. Aparte, pues el aforo prácticamente lleno, se recaudó bastante dinero para apoyar a la asociación Amadou Pellegrí, la asociación oncológica, que bueno, pues como sabéis, lo que busca es recaudar dinero para la investigación para luchar contra esta enfermedad como es el cáncer. Saludamos ya a Carlos Miralles, buenas tardes. Muy buenas tardes. Leo Catarán, buenas tardes. Hola, Javi, buenas. Óscar Puchades, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Y también tenemos hoy como invitados, ya lo anunciamos la semana pasada y hoy también, tenemos al grupo Six to Fix. Hola, chicos, buenas tardes. Buenas tardes. Ahí tenemos a cuatro de los seis, porque bueno, es un grupo formado por seis componentes. Los vamos a tener a lo largo de todo el programa, porque nos van a presentar su disco Six to Fix. Que lleva el mismo nombre que el grupo y bueno, aparte coincide Ready to Go se llama el, quería decir que tiene mucha relación con U2. Algunos de los componentes ya los podéis conocer pues de participar en algunos foros, y bueno, otros han estado en otros grupos anteriores que también han pasado por aquí por Vértigo Radio. Y bueno, o sea, que aparte de hablarnos de su disco, también van a darnos su opinión acerca del nuevo disco de U2, que bueno, pues ahora está de plena promoción, porque la semana que viene pues sale a la venta, el día 14, y pues están habiendo ya por ahí movimiento en torno pues a esta promoción. Si os parece, vamos allá, creo que tenemos la sintonía de noticias, ¿no? Vamos para allá, o si no, escuchamos uno de los temas del disco que quedó pendiente de la semana pasada, como es Every Breaking Wave, que bueno, a muchos ya no os sonará de haberla escuchado en directo en la gira 360, pero bueno, en estos 5 años ha dado tiempo para, o 4 años para reexhibirla. Cambiarla un poquito. Y yo creo que pues alguna modificación sí que tiene desde la original, ¿no? Ese acústico que tocaron DH y bueno, a lo que ha acabado, a lo que finalmente ha salido en el disco, no tiene nada que ver, ¿no? Bueno, muy poquito, han habido unos cambios bastante grandes. Sí, sí, lo escuchamos y lo comentamos. Teníamos el segundo corte, ¿no?, de Songs of Innocence. Y bueno, Bisun, que ya que te tenemos aquí, guitarra de Six to Fix, forero de Altarcurnia. Vaya, antaño, madre mía. En Eslink. En Eslink. Ya me estás haciendo reír, un clásico. Sí, sí. Bisun, ¿cómo era? Bisun 92 o algo así. 92, ¿no? Creo que me retiré con unos 5.000 mensajes o así. Sí, sí, tranquilamente. Sí, sí. Y por la puerta grande, ¿eh? Sí, hombre, por supuesto. O sea, ya llevas tiempo sin. Palabras mayores. ¿Llevas tiempo sin postear ahí o qué? Sí, llevo tiempo en Eastlink, sí, llevo tiempo sin postear. Llega un momento que vas, igual que zapeas con la tele, zapeas con los foros y con las... Y aparte es que un foro también, pues eso, te dedica mucho tiempo y uno te contesta y otro, y acaban con mil y pico mensajes. Pero sí, hombre, la información de dudos es una cosa que siempre al día uno intenta seguirla. Bueno, y aparte el tema musical, ¿no? También el hecho de pertenecer a un grupo también te ha ocupado todo este tiempo, ¿no? Que a lo mejor dedicabas antes. Sí, lo más curioso de todo es que nos hemos juntado 6 personas que la gran mayoría en algún momento o actualmente somos o hemos sido mega fans de U2. Claro, eso a la hora de traspasarlo a la música, aunque no quieras, a la hora de componer y todo eso, siempre influye y se nota a la hora de progresiones y de manera de cantar, en el caso de Alf y todo eso. Pero que sí, siempre hemos sido grandes fans de U2. Sí, sí, doy fe, ¿eh? Luego de disco hecho, se nota. Lo poco que he podido escuchar hasta el momento... Y de hecho, yo eso ya a modo personal, creo que es el mejor grupo de nuestra generación. ¿Tú cuánto tiempo llevas tocando la guitarra? Yo llevo bastante tiempo y lo curioso es extraño porque generalmente a la hora que tú intentas formar un grupo hay un estilo muy muy definido en España. Yo he estado en Barcelona, he estado en Valencia tocando en grupos y generalmente los grupos suelen... es muy fácil encontrar un grupo para hacer heavy metal o rock duro, pero si tú quieres salirte de esos ambientes musicales o esos estilos es complicado realmente, o sea... Encontrar 5 o 6 personas que les guste, digamos, un estilo actual como puede ser Coldplay, como Muse, Radiohead, como U2, no es tan fácil. O sea, que tenga un gusto musical como el tuyo, pero que no sea heavy y no sea... Claro, estamos, ¿no? Sí, de hecho, en nuestra puerta del local pasamos por 30 o 40 puertas y es curioso que siempre que hacemos el paseo por todos hasta llegar a nuestra puerta del local, oyes estilos muy parecidos en eso, y bueno, pues siempre va bien una bocanada de aire fresco y un estilo de música. Y lo bueno es eso, que hemos coincidido en gustos U2, todo nos ha gustado toda la vida, pero muchísimo. Bueno, y sobre Every Breaking Wave, ¿comentabas que tu favorita del disco? De momento mi favorita, lo que pasa que un disco es un ente vivo que con el tiempo va cambiando y en un principio prefieres unas u otras, pero ahora mismo me parece una composición impresionante, de las mejores U2. Hay algo curioso que estoy viendo, que la califican como balada. Yo no tengo claro que sea una balada, ¿eh? O sea, yo la veo más un medio tiempo, pero no acabo de verlo del todo una balada. Pero nada, un disco muy esperado. Es que ha sido mucho tiempo esperando este disco. Y muy bien, muy bien. A mí personalmente me gusta mucho. Yo que sí que, a diferencia de, como podemos decir, segundas partes nunca han sido buenas, en el caso de Every Breaking Wave rompe con eso, ¿no? Porque sí, la original a esta a mí me gusta más personalmente. Sí, sí. Realmente, obviamente, yo creo que contra más. Y de hecho U2 es un grupo que, tal como avanza una gira, las canciones las va tocando mejor. Yo, por ejemplo, la época del pop, el pop para mí es un discazo, pero es que las canciones pasadas al directo y los últimos tramos de gira de cada sí, claro, gira es cuando las canciones ahí les precisamente salen. Empezaron muy verdes. Todos sabemos, que, ¿no? dicen que es la demo más cara de la historia del pop. Sí. Pero bueno, el tiempo al final lo ha colocado al menos entre los fans, ¿no? Al pop, ¿no? A lo mejor comercialmente no fue un éxito o la gente que no es tan fan de U2 lo ve como a lo mejor uno de los discos más flojos, pero yo creo que entre los fans es uno de los más apreciados, sí. ¿No? Yo el otro día no sé a quién se lo comentaba, digo, vamos a ver, a mí básicamente me preguntaba, ¿te gusta el último de U2? Digo, es que a mí U2, aunque saque un disco de boleros, me va a gustar, porque es que me encanta cómo canta Bono, me gusta cómo canta, quiero decir, es difícil que alguna canción te guste más o menos, sí, pero que un disco no te guste U2, a mí el momento ha llegado el momento, quiero decir, es que me gusta cómo compone, me gusta y disfruto, y el último lo he disfrutado también. Bueno, seguimos hablando del disco a lo largo del programa de hoy y también del disco de Six to Fix. Si os parece, vamos a comentar un poco por encima la actualidad de esta última semana, que pasa pues por la entrevista que concedió Adam Clayton a M80, al programa 80 y la madre, en exclusiva, aunque realmente la entrevista se grabó hace un par de semanas. ¿Recordáis cuando hicieron la batida de radio por todo el mundo? Sí, creo que fue el jueves pasado, ¿no? Hace un par de semanas, pero cuando pusieron en... Exactamente, en M80 fue el jueves pasado. Y bueno, básicamente información nueva, o sea, Adam aportó poco, aunque sí dejó entrever, nosotros decimos confirmar, a lo mejor no lo llegó a confirmar 100%, pero dejó caer que obviamente U2 va a venir por España y que Madrid o Barcelona pues serían probablemente las ciudades. Aunque bueno, esto pues es como todo. Es como si estaba Italia y dice, sí, creo que Roma o Milán será una de las dos ciudades que tocaremos. Sí, no, realmente obvio, no aporto demasiada información a nivel de friki como nosotros, ¿no? Sí. Que los estamos a todo lo que dicen, porque básicamente pues habló del tema de los Ramones, cuando fueron al concierto, que esta historia pues ya creo que más o menos todo el que escucha este programa ya se la sabe, ¿no? Y bueno, ahora lo que está de actualidad es el lanzamiento del disco, que sale mañana sale ya en Dublín. Bueno, mañana por la noche, el día 9 o 10, creo el día 10 sale. Uh-huh. Aunque ya hoy había una tienda en Dublín que lo estaba vendiendo, el vinilo, y hay fotos. ¿La de Temple? Sí, está ahí. Por ahí, sí. Hay varias tiendas en Dublín y bueno, y también en Francia, que ya tienen la edición física, tanto en vinilo y en CD, y ya uh-huh. pues la están vendiendo. Claro. Entonces, pues probablemente las canciones que van de bonus, pues las acústicas y Lucifer's Hand y de Crystal Ballroom, pues probablemente las escuchemos por ahí próximamente. Aunque aquí en España, hasta el martes, pues no sale a la venta. El que esté aquí en Valencia el martes, pues tiene la posibilidad de ir a comprar el disco al FNAC y por la tarde escuchar las Pipeline en directo. Ahora lo comentaremos con Carlos. En lo que va a ser la presentación del disco aquí en España el día 14. Pero bueno, este fin de semana ya a lo largo de todo el mundo va a salir a la venta. Y el grupo, pues para, como no podía ser menos, para promocionar el lanzamiento, va a comenzar su mini gira promocional este próximo domingo en Milán, acudiendo al programa Che Tempo Che Fa, que algunos decían, uy, mira, tiene nombre valenciano. Bueno, ojalá vinieran aquí. Pero es que tampoco tenemos televisión, o sea que que vengan a Radio Manises. Exacto. Y bueno, esto será el domingo, y bueno, van a participar, pues obviamente los cuatro, van a interpretar un par de canciones y serán entrevistados por Fabio Fazio, que es un conocido presentador italiano de la RAI, esto es en la RAI, que bueno, ya tuvo el privilegio de presentar a Bono y Diech en el Festival de San Remo en el año 2000, cuando estuvo invitado U2, y bueno, acudieron Bono y Diech, y estaba también el gran Luciano Pavarotti, y ahí interpretaron All I Want Is You y The Ground Beneath Your Feet, que era la canción que estaban promocionando en aquella época con la película del Million Dollar Hotel. Y luego la siguiente fecha que se ha añadido ha sido el martes, esta vez en Francia, en París. Es que no puede ir a Francia, a FNAC. No, claro, exactamente. Podrán estar disfrutando de la presentación aquí en Valencia, y luego por internet, pues seguro que al poco tiempo estarán las fotos y los vídeos de la actuación de U2. Bueno, van a acudir a París al programa de Canal Plus Francia, Le Grand Journal, que bueno, pues es un programa en el que ya han estado otra vez anteriormente durante la promo del Noline, donde por primera vez estrenaron Briz en el año 2009. Que si no sé si recordáis el vídeo de la actuación, Bono se subió encima de la mesa de los tertulianos que había, un poquito dando espectáculo. O sea que seguramente irán por ahí los tiros, ¿no? Mostrarán su iPhone 6, ¿no? Y... Sí, ¿no? Y lo romperán, ¿no? Igual que rompe la guitarra. Wow. Y se lo dobla. Y por cierto, el anuncio de Apple sigue funcionando. Sigue vigente. Nosotros no tenemos nada que ver, ¿eh? O sea, porque yo cuando sale ya me da un poco hasta de vergüenza. Digo, madre mía, sí, sí. Es impresionante. Probablemente la semana que viene cambie el anuncio, ya desaparezca el de Apple y aparezca otro diferente que bueno, pues lo podremos ver también en televisión. Sí, está gratis hasta el día 14, ¿no? Exacto, sí, a partir del día 14 ya habrá que comprarlo, que lo quiera comprar digitalmente y, claro. Y físicamente pues también en los grandes centros comerciales pues estarán disponibles. Y bueno, básicamente estas son las noticias más importantes. Hoy en Madrid hay una pantalla en la calle Fuencarral. Si recordáis, ayer pusimos que la gente podía subir una foto a Twitter o Instagram con el hashtag YouTube Songs of Spain, y las fotos que la gente ha ido subiendo y vaya subiendo estos días se irán publicando en esa pantalla, y las mejores fotos pues recibirán un premio que bueno, todavía no se ha anunciado, pero promete. No va a ser ver al grupo, pero bueno, va a estar bien. Yo creo que vale la pena el que tenga ahí alguna foto de recuerdo de U2 en algún concierto, algo relacionado con el nuevo disco o de los conciertos aquí en España, pues que suba su foto, la comparta y tiene opciones de conseguir ese premio. Así que bueno, esto ha sido un poco las noticias. Como siempre, pues remitiros al Twitter y al Facebook de U2 Valencia para estar a la última, pues con todo lo que vaya corriendo. O a la app. O a la app, exactamente. Ajá. Que estrenamos la semana pasada la app para Google. Y luego también estaba la de Apple. O sea que ya no puede haber un móvil sin la aplicación de U2 Valencia, de nuestro amigo Fernando. Así que si os parece, vamos con la agenda, que también vienen con varios tributos para esta semana. Bueno, buenas tardes. Empezamos la agenda con un tributo esta semana. Están en Sevilla, la banda Vértigo, en formato acústico, están en el pub irlandés O'Neill's, en el edificio Viapol, a partir de las 10:30, y doy paso a un evento que acabamos comentado Javi, el martes sale el nuevo disco, pues con lo cual U2 Valencia y Vértigo Radio pues estarán en la FNAC, con la participación de la banda Spyplane. Estaremos en la FNAC de la calle Guillén de Castro, aquí en Valencia, que quiere asistir, pues estaremos todo el equipo de U2 Valencia y Vértigo Radio allí. A partir de las 7 de la tarde. A partir de las 7 de la tarde. Y también. Evento gratuito. Evento gratuito, por supuesto. Y el que quiera comprar el álbum allí, pues. Claro, es ideal. Es ideal. Se lo firma Carlos también. Y lo firmaré yo. Bueno, pues va a firmar, ¿eh? Habrá firmas, ¿eh? Bueno, ya también os anuncio que el próximo 8 de noviembre tendrá lugar la fiesta de presentación del nuevo álbum de U2, Song of Innocence, en la sala Rock City de Almácena, aquí en Valencia, a partir de las 10 de la noche. El precio de la entrada son de 10 euros anticipada y 12 euros en taquilla. Y por ello voy a mandar un saludo a uno de los primeros que has comprado la entrada. En este caso a José. ¿José Murciano? Sí, Murciano. ¡Qué peligro tiene! Él no lo sabe. Él no lo sabe, se está enterando ahora mismo. ¿Y ahora lo sabe? Bueno, hoy no. Habla con Almudena y que te lo explique. Ah, vale. Hoy no se va a enterar. Porque no puede escuchar hoy, no puede escuchar el programa en directo. Pues sí, en podcast. Pero mañana cuando lo estés escuchando, claro, José, mañana en el podcast, pues ya sabes la sorpresa que tienes, tío. Qué bueno. Almudena tenía aquí en línea. Bueno, es que bueno, ya contaremos la historia, sí, la bueno, contamos ahora. Todo, en fin, ¿no? Bueno, pues la historia es que Almudena, José lleva varias semanas diciendo que quería venir. Pues sabéis que tuvo una criatura, mandamos un saludo al chiquillo. Entonces, pues, quería que venir, y todos los días Almudena le decía: es que quiero ir. Y Almudena se puso en contacto conmigo hace unos días. Por favor, que se podía decirle la sorpresa de que iba a venir, sí o sí, iban a venir los dos. Van a dejar el crío en la guarda con el crío y se vienen los dos aquí. Bueno, hay que decir que la gente que ha comprado la entrada es gente de Madrid, de Sevilla y de Murcia, o sea, flipante. Ole. Sí, sí. O sea, que los de aquí Valencia que espabilen. Sí, sí. Y no quería también comentar que las ventas en unos días, una semana, ya están las ventas. Las entradas a la venta en las tiendas físicas. Exactamente. En Amsterdam y en... En Amsterdam, ¿no? ¿Cómo es? La de la Plaza de Toros. Harmony. Discos Harmony. Y nada, pues nada, la semana que viene, pues más. Bueno, más si os parece, conectamos con Chile y lo vamos con nuestros compañeros de Dudo Chile, que hoy pues van a hablar de un tema muy interesante y nos van a adelantar un poco el futuro de U2. Yo soy tu padre. Eso no es verdad. Es imposible. Examina tus sentimientos. Sabes que es verdad. Buenas tardes, amigos del mundo y de Vértigo Radio. En este regreso del lado oscuro no podíamos iniciar de otra forma que sorprendiendo. Si YouTube nos sorprendió el pasado 9 de septiembre con la distribución de Songs of Innocence de forma gratuita por iTunes, ¿qué dirían ustedes si afirmamos que este disco comenzó a gestarse en 1986 en las sesiones de grabación del álbum de Joshua Tree? Pues la verdad es que al buscar y buscar información al respecto, las respuestas estaban total y absolutamente frente a nosotros. Beautiful Ghost, Introduction to Songs of Experience, es la canción que apareció formalmente en 2007 con la remasterización del álbum de Joshua Tree. Es un tema con una larga introducción instrumental llamado Beautiful Ghost y que continúa con las letras relatadas por Bono en forma de poema. ¿Coincidencia? Para nada. La poesía corresponde al denominado artista total. Hablamos del británico William Blake. Oscuro, denso y misterioso. Así es como Blake creó sus obras iluminadas y no iluminadas entre 1789 y 1794. Songs of Innocence and Experience es una obra compleja, intrigante y difusa de carácter conceptual que este artista multifacético creó a partir de su propia visión de la inocencia y la experiencia y que Bono, al igual que los bardos, los trovadores celtas de la Edad Media, recitó cantando la emocionante lectura del primer poema llamado Introducción de la segunda parte de la obra y que se denomina Canciones de la Experiencia. Esta es una canción que partió como un demo experimental y que fue terminada en el año 2007 para la edición aniversario del álbum de Joshua Tree. Fue grabada en los STS Studios con Paul Barrett, en lo que hoy se conoce como el distrito del Temple Bar en Dublín. Bono eligió este poema casi como profetizando de lo que se venía en el futuro y que ahora se nos hará familiar durante los próximos meses, tanto con la nueva gira como con la recepción de las nuevas canciones prometidas por la banda. Revisando la segunda parte de esta magna obra del siglo XVIII, vemos a Bono tomando el papel de un trovador irlandés en su paso por la tierra. De acuerdo a la obra de Blake y la relación con el nuevo material de U2, cualquier esfuerzo para dilucidar esta dirección plantea innumerables preguntas. Bono, ¿puede o no puede ser el bardo proclamando la santa palabra profana que se menciona en las letras de la canción que hoy analizamos? ¿O se refiere a la palabra de Jehová, Cristo, Alá o todos a la vez? Eso dependerá íntegramente de la interpretación que el bardo, o Bono en este caso, le dé a las canciones de la experiencia. Y es ahí donde hay más misterios que resolver. La última estrofa del poema de Blake son las palabras de las dos voces, del bardo y de Jehová Cristo Alá con Adán. Esta doble finalidad del poema es introducir al estado y las canciones de la experiencia en el que la santa palabra es hipócrita, egoísta y celosa, que nos hace pensar y actuar en términos de los fenómenos físicos del día y de la noche, lo terrenal con la moralidad de la recompensa y el castigo. Pero la clave de todo es el papel que juega el bardo, quien piensa y actúa por el tiempo eterno y de acuerdo a los valores eternos, entregando la interpretación precisa del poema o la palabra sagrada. De esta forma, cerramos solo un capítulo de las canciones de la inocencia y la experiencia, pero que iremos conociendo más sobre ellas a medida que estas obras sigan su crecimiento natural. Ahora, escuchamos en la décima temporada de Vértigo Radio, Beautiful Ghost, Introduction to Songs of Experience. Hear the voice of the bard, the present, past, and future sees, whose ears have heard the holy word that walked among the ancient trees, calling the lamp soul and weeping in the evening dew that might control the starry pole and fall and fall and light renew. From out the dewy grass, night is worn and the morn rises from the slumberous mass. Turn away no more. Why wilt thou turn away the starry floor, the watery shore is given thee till the break of day, till the break of day, till the break of day, till the break of day, till the break of day. Thank you. Buenas tardes, bienvenidos a Make It Loud, esta décima temporada de Vértigo Radio. Y bueno, antes de daros paso aquí al grupazo Six to Fix que tenemos ya calentando motores y afinando las cuerdas, quiero comentaros que esta nueva temporada van a haber novedades, sobre todo en mi sección, porque bueno, al margen de hablar de grupos cercanos a la banda, como llevamos haciendo ya varias temporadas, vamos a incluir, no sé si cada 15 días, una vez al mes o bueno, cuando podamos hacerlo y queramos hacerlo, vamos a tener ayuda de grupos tributo a U2, y vamos a marcar ciertas pautas, vamos a tener aquí a los componentes y vamos a hablar pues de los instrumentos, de acordes, de sonidos, para especializar un poquito y acercarnos más sobre todo a las nuevas canciones de U2, que creo que os va a gustar mucho. O sea, una parte más técnica, ¿no? Por decirlo técnica, de alguna manera. Eso es. Sí, sí. Sí, acordes, sonidos, vibraciones, efectos, etc. Un poquito, sí, porque hay muchos fans que aparte de escuchar la música, claro, luego les gusta es interpretarla, ¿no? Claro, eso. Coger es. Coger la guitarra y, eso, efectivamente, y sacar las canciones. O sea, que los acordes y demás, y bueno, pues tendremos la ayuda de, por supuesto, de músicos profesionales. Y hoy empezamos con Six to Fix. Con Six to Fix, que están aquí con nosotros en directo. Y que, bueno, como decíamos, es un grupo formado por seis componentes. En la batería está Adrián, en el bajo Pau, la voz Alfonso, y en la guitarra pues tenemos a Benny y a Bisun, y en los teclados a Sergio. Y bueno, antes de empezar a hablar con ellos, creo que nos van a, bueno, van a empezar su participación pues con una interpretación en directo de una canción, que todavía no, ¿qué canción va a ser? Vamos a tocar Someday, ya que es la más U2era que tenemos, más o menos, pues esa, Someday. Perfecto. Look at this day, sun is grown up. It fills my soul, purifies my life. She walks alone under the summer sky and tries to fade, searching for phases and clouds. Someday we'll die. We'll fly high around the sun. I say goodbye. Feel your wings moving on your back. I don't see your claps, the lines are blurred, girl. And I see your feet running away from you. Wait for me, my friend. I don't wanna fall apart. Someday we'll die. We'll fly around the sun. And I only time, I feel love. radio. Bueno, fantástico. Ahí con ese snippet de una canción que queríais hablar. De Vértigo Radio. Sí, sí, de Vértigo Radio también. De una canción de que lo escuchó por primera vez antes que nadie. Julián Ruiz, ¿no? El innombrable Julián Ruiz. Sí, sí. Personaje, ¿eh? ¿Cómo ha variado su opinión sobre U2 de esa persona? Y me gustaría saber realmente qué ha pasado para que varíe tanto su manera de pensar, pero sí, yo recuerdo cuando puso, yo creo que fue en Plásticos y Decibelios, puso la versión, pero en falsete de Bono, yo recuerdo, era cantada muy, muy, muy aguda la canción, que luego la variaron y ya no la le hicieron tanto. Y sí, creo que fue yo tengo programa. Ese programa lo tengo grabado en cinta. ¿Sí? Y lo escuché hace poco, a la cosa de 2 o 3 meses. Cómo los ponía por las nubes, ¿no? Cómo sí, se hacía, se regocijaba, ¿no? De U2 y de sí, hombre, claro, yo tengo el recuerdo de la presentación de la Toon Baby. Yo escuché por primera vez de sí, Fly gracias a él. Sí, sí, de hecho, si no me equivoco, cuando dieron en la segunda cadena el concierto de Sydney, él era el que entre canción y canción, en la retransmisión de televisión española, él comentaba cosas. Yo creo que ya ha pasado a ser algo personal contra Bono. O sea, porque no veo normal. O sea, porque ya, aparte de criticar el álbum, que lo puede criticar, porque te puede gustar, no te puede gustar. Pero ya, más que criticar el álbum, se mete directamente con él. Sí, o sea, sí, es una cuestión. Va por él a saco. Pero no es una cosa nueva de Julián Ruiz meterse y ir a saco a las personas. O sea, con Bono, por ejemplo, suele el cortador de césped, creo que es lo que tiene en el mundo, también va a saco. Sí, con Iker Casillas también. Casillas, creo, también lo ha puesto a Caldo, pero lo vamos. O sea que no es nuevo, ¿no? No es de nada nuevo de. Bueno, pero Six to Fix ha venido a hablar de su disco. Exacto. Dejemos Sálvame para otro momento. Eso es. Bueno, hay que decir que. Bueno, yo no he empezado, ¿eh? Bueno, también hay que decir que Julián Ruiz tiene un montón de producciones que han sido números uno, ¿eh? Que sí. Tampoco no quiere decir que es un crítico, que simplemente no, es una persona que tiene su carrera en el mundo musical y ha producido más de un número uno. Uh-huh. Sí, si realmente no tenemos nada contra él. De hecho, pues, lo que comentaba Oscar, todos hemos escuchado muchas canciones de U2, claro, por primera vez gracias a él, o sea que en esa parte estamos muy agradecidos, aunque bueno, pues desde hace un tiempo pues de hecho pues lo tuvimos aquí en Vértigo Radio y también aquella entrevista fue impresionante. Bueno, Jordi Tardà muy bien, sí, que sí. Me acuerdo que una cosa que no se me olvidará, Jordi Tardà dio a entender que sí que existen esas maquetas del pop y esas cosas, y ahí sí que me mosquea porque ese tío, si hay alguien que tiene discos en este país, seguramente sea él. Pero me acuerdo de la entrevista histórica a él. Estuvo curiosa. En fin, estábamos pensando en volver a llamarle a ver. Sí, hombre, sí, bueno, claro. Sí. Pero cuando nos relajemos todos, ¿no? Sí, que la euforia del disco. Exactamente, exactamente. Bueno, hay que decir que el grupo se formó a finales de 2011. ¿No? Sí. Y bueno, antes de formar el grupo ya habéis formado parte de otros grupos. ¿No? Comentar cada uno brevemente de dónde venís, cada uno. Sí, en todo el grupo teníamos grupos anteriores y tener un grupo es como tener novia, quiero decir, siempre estás buscando la mejor novia y siempre te acabas decepcionando una a otra. Es una cosa complicada hasta que encuentras la perfecta, que nunca sabes si será la perfecta. Que en mi caso ha sido este grupo, es decir, coincidir con gente con este talento musical ha sido tras muchos años en otro tipo de grupos. Yo la escena valenciana la conozco desde hace pues 14 años, desde que me vine a vivir. Y a Valencia yo nací y crecí en Barcelona y bien, siempre pues intentas hacer proyectos musicales, pero sin duda alguna este es el que me siento más a gusto y en el que he coincidido con gente con mayor talento musical. Alf. Sí, bueno, yo estuve anteriormente con el grupo Luca 10 años, sacamos 2 discos, estuvimos también aquí en Vértigo Radio, y nada, hemos pasado ahora a Six to Fix, y parece que la cosa va para largo, esperemos. Ahí también hacéis versiones de U2. Ahí también, sí, alguna. Pero no tan buenas. Si tú lo dices, seguro. Ahora, en vuestros conciertos en directo también soléis meter alguna versión, ¿no? De Depeche, ¿no? Incluso también lo he escuchado. Sí, siempre por lo menos una o dos suelen caer. Alguna versión por ahí cae, siempre. Bueno, pues... no, Pau es que no quiere hablar. Pau es el bajista y está ahí, se queda detrás, como los bajistas buenos de grupo que se quedan detrás, pues él se queda ahí, prefiere hacer ruido, pero con lo que sabe hacer, que es con el bajo. Es un gran bajista. Cualquiera dirá que está hablando del batería, ¿no? Que es el que realmente sí, está atrás, ¿no? Lo que pasa es que el batería... batería le gusta hablar. Al batería precisamente le gusta hacer mucho el cabra. Entonces yo me intento controlar y él me ayuda. Él me ayuda, porque si no yo, madre mía. Bueno, por mi parte, yo hace dos maravillosos años que estoy con esta banda, no es por peloteo, pero sí, bueno, yo he estado en dos o tres bandas a nivel de Valencia y sí, haces tus conciertos, haces tus pequeños festivales, en algún momento ganas hasta 1.000 euros, ¿no? Pero realmente algo que ves que está llegando a la gente de verdad y que de alguna manera todos se sienten partícipe del grupo, solo me está pasando de dos años para acá y es con este grupo. Considero que no es que seamos un grupo con la expectativa, yo creo, de llenar estadios, como dicen algunas críticas, porque creo que eso es algo muy, muy difícil de alcanzar, pero sí que creo que tenemos la ilusión de evidentemente querer formar una gran... por decirlo de alguna manera, alguna gran familia, ¿no?, de Six to Fix, sí, ¿no? Aparte de lo que se ha logrado en tan poco tiempo, ha sido bastante... Bueno, pues hay grupos que tardan toda la vida si llegan a hacer... Yo recuerdo nuestro primer concierto fue teloneando a... Vuestro primer concierto, me acuerdo yo. A los Grand, un saludo a Spyplane. Spyplane y 12 Lamentos. Bellísimas personas, sí, y, sí, sí, sí, y grandes músicos. Y el siguiente concierto fue dos semanas después para unas 20.000 personas, que era teloneando a Alaska. Quiero decir... por decir una cifra, que era toda la playa de Gandía. Gandía. Y pues en tan poco tiempo pues hemos recibido muy buenas críticas. Hemos... Yo me acuerdo perfectamente de vuestro primer concierto. Sí, sí, sí, sí, los tres grupos. Vaya cagada, ¿no? No, para nada. Además, me acuerdo perfectamente porque os vimos vuestra actuación y a los dos días mi mujer rompía aguas, o sea, tengo a la niña desde entonces. La fecha en serio, ahí. A los dos días, tío, te lo juro. Pues lo que se ha conseguido un poco tiempo, a vosotros, eso. A vosotros, a Lamento Spayplane, encantado. Sí, teloneando a Mika, inclusive. Sí, exacto, es lo que iba a comentar, o sea, antes de sacar el disco, porque el disco realmente lo habéis sacado hace muy poco tiempo, os involucrasteis en varios festivales y la verdad que los ganasteis, ¿no? Ganasteis el de Vodafone, en festivales y todo, sí. Es que la recepción del grupo ha sido muy buena. Es como, por ejemplo, ahora mismo llevamos 3 semanas número 1 de ventas en la FNAC. Eso para un grupo que tenga un respaldo, una discográfica, un manager, una publicidad, supongo que no le costará mucho, pero es que a un grupo como nosotros, claro, es que eso no es fácil, es que ahí no hay vuelta de hoja, o le gustas a la gente o no le gusta, y lo bueno ha sido pues que en líneas generales vemos que sí que gustamos a la gente. Bueno, vamos a escuchar, si os parece, uno de los, el tema, el single, ¿no?, que da título al disco, Ready to Go, para que la gente os empiece a conocer más a fondo y, bueno, y invitarles a que vayan a FNAC y a otras tiendas de... Mediamar también pueden conseguirlo, si quieren. Para comprar el disco. Mediamar también pueden pedirlo. Y apoyar a los grupos, pues, españoles. Like a tree on my head. is now, so don't waste time, don't spoil this dance. You ready to go. Ready to go de los Six to Fix, que están aquí en Vértigo Radio, Radio Municipal de Manises, y que lo están petando en FNAC, ¿eh? Sí, sí, que, bueno. Hombre, el que venga el martes a por el disco de U2 se lleva dos. Se va a la estantería al lado, que tiene el de Six to Fix. Eso. Y si encima va alguno de ellos, le puede firmar el disco allí también. O sea que, como sí, han hecho ahora, porque hay que decir que a través de Twitter hemos animado a la gente a que los siguiera y a que retuiteara un tuit de Vértigo Radio. Y creo que ya tenemos un ganador para un disco firmado, que es Ismael Márquez, ¿no? Exacto, Ismael Márquez, que es el primero que ha retuiteado. Y eso ha seguido. Nos ha seguido además, ha hecho seguidor, que no era. O sea, te que llevas el, se lo merece entonces. Te llevas el CD, esperemos que no esté a la venta en eBay mañana. Es de Madrid, entonces no le llega. Ya te digo mañana. Yo que se lo va a quedar, ¿eh? Se lo queda. Y lo disfrutará. Sí, aparte es seguidor del programa, o sea que, sí. Bueno, le vigilaremos por si acaso. Seguro. Bueno, la verdad es que es lo que estábamos comentando antes mientras sonaba la canción, que bueno, el tema de las influencias. No cabe duda que sí que hay influencias a U2, pero quizás también que otros grupos os ha alimentado a la hora de componer este disco. Pues grupos, la verdad es que al ser seis tenemos todos muchas influencias. Está claro que en muchas de ellas todos coincidimos, como es U2, Muse, Radiohead, pero luego cada uno ya pues aporta lo que le gusta a él. Por ejemplo, Adrián es muy fan de los Red Hot Chili Peppers, de batería, y cada uno también tiene otros grupos que le gustan. Por cierto, que Sergio, el teclista que no ha venido, tuvo un grupo durante una época que era Tributo a U2, que se llamaba Morpheus, y que aparte tuvo la oportunidad de verlos aquí en Manises. Sí, sí. De eso nos estamos enterando ahora. Nos lo ha ocultado durante dos años. No lo ha ocultado. No, en serio. Nosotros él... Le acabo de poner un compromiso. La liaparda. A ver si no es él. No, a ver. Él sabíamos que estuvo tocando en otra banda muy buena que tenía mucha calidad valenciana, se llama Metropol. Son gente que toca muy bien, si no me equivoco. Sí, cantaba con ellos antes. Sí, él estuvo, pero digamos que esa parte de su pasado no lo sabíamos. Metropol tocaron, claro, son los que tocaron... En FNAC también hace poco. Claro. Sí, bueno, pues preguntarle, ¿no? Claro. Se llamaba Morpheus y llegaron a hacer un tributo aquí en Manises y que yo lo estuve viendo. No lo había dicho. Luego le preguntamos a ver. Era el cantante, sí, del grupo. Sí, puede ser, sí. ¿Tú no estabas, Leo? No. A ir en la... ¿Cómo se llama? En el pub este que hay a lo de... De Manises. Vaya. Ah, sí, ¿cómo se llama? El del careto de los cool. Bueno, sí. Bueno, ya no lo contará. Muy bien. Sí, yo también he escuchado incluso The Silences por ahí, no sé qué más os ha aportado. ¿Cuánto tiempo os ha costado sacar el disco, las 11 canciones? Este disco es que desde que estamos con el grupo hemos empezado a hacer canciones y hemos grabado todas las que tenemos. Entonces, digamos que es el recorrido que hay desde que empezó el grupo hasta ahora, está todo ahí en el disco. Por eso hay... Autoproducido, entiendo, ¿no? Aparte, el tiempo de grabación de un disco en el fondo también va muy unido a la capacidad económica de un grupo. Sí, por supuesto, claro. Yo creo que dentro de nuestras posibilidades hemos sacado un disco con un sonido muy bueno, con una presentación muy buena. Y la idea es seguir componiendo, darle promoción a este disco y... ¿Cuándo? ¿Promoción cuándo? ¿Cuándo vais a volver a actuar? Bueno, pues en un principio, la primera tenemos una actuación acústica, tenemos un acústico que es... El 31 de este mes, de octubre, estaremos en el centro de MediaMarkt, que está en Massalfassar. Sí, luego tenemos otro concierto en El Loco, si no me equivoco, el día 22. El 22 de noviembre estaremos en El Loco, que estaremos haciendo es un pequeño festival que ha organizado una web, Siberia en la Cabeza, con dos o tres grupos de aquí de Valencia y además uno que vendrá de Madrid, que también está pegando mucho, que se llaman Kitai, que estuvieron además en la edición del Decode, este último festival, la última edición del Decode, estuvieron allí. Y en principio eso es lo que tenemos ahora y por supuesto pues intentar trabajar ideas nuevas, estar buscando algún tipo de presentación del CD en alguna sala valenciana o algo, que eso ya se irá viendo. Realmente ahora lo que nos hace falta es promocionar el CD, que nos oiga la máxima gente posible, que nos oiga la gente, digamos, que entre comillas corta el bacalao en la música, y a ver si llegan propuestas, o qué es lo que realmente tener un apoyo de una discográfica, el tener un apoyo de un manager, es lo que realmente... Esa era mi siguiente pregunta, ya la he respondido. Bueno, sobre la gestación del disco, ¿quién ha colaborado en él? Colaborado, pues bueno, nosotros lo grabamos en RS Studios, que es un estudio que está aquí en Valencia, y yo, por ejemplo, tenía ya muy buenas referencias de ellos porque yo he trabajado con ellos en un par de ocasiones. Son gente muy profesional, nos han cuidado en la medida de lo posible. Evidentemente, lo que comentaba Bison un poco antes en el tema económico, pues un grupo llega hasta donde llega en nuestros niveles, y evidentemente un estudio pues tampoco es una ONG, entonces hasta donde puedes llegar llegas, ¿no? Pero bueno, son gente muy profesional, nos han cuidado mucho y nos han ofrecido mucho de su valor profesional, y está plasmado de alguna manera en el CD. Yo creo que en líneas generales estamos todos muy contentos con él. A la gente le gusta, y creo que eso es respuesta de cómo está grabado. Y se podía haber hecho mejor, por supuesto, las cosas se pueden hacer muchísimo mejor siempre, con más tiempo y con más dinero, pero considero que para ser el tipo de banda que somos a día de hoy, está de 10. Muy bien, la portada veo que es... Nueva York, sin duda, ¿no? Es Toronto. Compramos la... Pues muy chula. La foto. Muy chula. Veo que todas las canciones tienen título en inglés, obvio, todas cantadas en inglés. Sí, ¿alguna en español, inglés, quizás? No. No, todas. Desde el principio ya estaba decidido cantar en inglés, y porque es lo que el estilo que hacemos, yo creo que... Muy bien. Que queda mejor en inglés. Sí, sin duda. Y las letras fluyen mejor también con nuestra forma, con mi forma de cantar, con la forma de componer, cuando son en inglés. Entonces, se van a quedar así, en inglés. Muy bien, perfecto. Salvo que venga una discográfica y diga lo contrario, no lo sabemos. Os puede decir tocar en valenciano también. En algún momento, también, sí, ¿no? En algún momento ese llega a todo. Bueno, yo creo que Love of Lesbians empezaron cantando en inglés, ¿no? Sí, hay varios, Sidoní, muchos grupos. Sí, empezaron cantando en inglés. Pero bueno, ahora mismo la música que nos sale es cantada en inglés. Oye, antes de iros, quería mandar un saludo, que no me olvide, a vuestros dos hermanos, a los hermanos de Alfonso, sí, claro, y Bison. Sergio también. Está en Barcelona. Sí. Que también son grandes fans de U2 y que sí, hombre, Sergio, los encontramos en todos los conciertos. Alfonso, lo vemos siempre. Mi hermano tiene el mérito época más heavy metal, decirme, tú te vas a venir a un concierto de U2. Sergio, por favor, si no hay distorsiones, si no rompen guitarras, a mí no me lleves a ningún concierto. Me llevo, y son de esos momentos que te cambia tu punto de vista sobre la música totalmente, que fue la gira del FUTV, el indoor. Olé. Sí, muy bueno. En San Jordi. Sí, sí, fue un momento clave de U2. Pero sí, impresionante, sin duda. Impresionante. ¿Con los Ramones o con...? No, creo que fue con un grupo llamado Fátima Mendes. Fátima Mendes. Fuimos al mismo. Que estaba lloviendo. No, no, era. El del San Jordi fue en el 16 de mayo. 16 de mayo y 18. 18, el del 18, Fátima Mansión. Bueno, chicos, llega el momento de despedirnos. Bueno, muy bien. Pues esperamos a todos el martes y que compréis el disco de Six to Fix en Fnac. Muchas gracias, Vértigo Radio, por la oportunidad que nos habéis dado y a vosotros por venir. Y siempre os vamos a tener en el corazón. Gracias. Bueno, nos vamos con uno de los temas que forman parte del disco, que se llama Special. Y nada, nos vemos la semana que viene. Saludos a Raúl, que no ha podido venir hoy, por cierto. Un abrazo, Raúl. Y nada, nos vemos el miércoles que viene aquí en Radio Manises. So special.